En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Son 7 los minutos que pasan ya de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y estamos ya prestos y dispuestos a conocer qué es lo que está haciendo el mercado en este último día hábil del mes de marzo, el tercer mes del año, un mes que ha castigado bastante al IBEX y que veremos a ver si consigue un poco terminar el mes a efectos bursátiles, pues con mejor pie de lo que lo empezamos. Pero mirando de reojo, pues no empezamos nada mal. Al comienzo, pues subiendo un 0,44%, pero bueno, seguimos en soportes ahí, pues superando por poquito los 7.900 puntos, y veremos a ver si esto se mantiene, porque ya sabes que el devenir del IBEX 35 nos ha dado demasiadas sorpresas, y además en el entorno negativo durante esta semana. Empezaba, pues que parecía que tomaba fuerza, pero luego pues mirábamos al cierre y prácticamente pues cerrábamos en rojo día sí y día también. Pero vamos a comenzar con el principio, que es con los saludos del equipo que hace posible este programa. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y también saludamos al amigo analista que nos va a acompañar y nos va a ayudar a descifrar pues todos los enigmas, los planteamientos que habitualmente pues nos plantean los mercados, esos enigmas que, bueno, son complicados a veces de desentrañar, y que en el entorno económico pues cada vez lo vemos más complicado. Hoy tenemos para ayudarnos al amigo Sergi Sánchez de Sersan Sistemas, con el que vamos a intentar pues desgranar pues toda esta actualidad que nos trae la economía. Sergi, un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros. Te damos la bienvenida y hasta ahora, por supuesto, los buenos días. ¿Qué tal, Sergi? Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, Fran. Muy buenos días. Pues bien, aquí, como comentaba, siendo la apertura del mercado, y aquí con el día pues huelga, con todos los diarios llenos y opinando sobre eso, sobre el tema, ¿no? Un día bastante interesante desde el punto de vista periodístico, vaya. Yo tengo que escribir todos los días cuando termino el programa, pues tenemos un blog, lógicamente, pues escribo pues un par de detallitos del inicio de la sesión, o en el caso del programa de la tarde, pues del cierre de la sesión. Y esta semana, sobre todo, me ha ocurrido dos o tres días que, claro, pues yo digo, pues terminamos el programa a las 10, pues 10 y 5, entre que subo el fichero, pues pongo lo que haya en ese momento. Y, por ejemplo, pues el titular es: el IBEX 35 sube un 0,3% al inicio de la sesión tal, ¿no? Pero luego lo ves tres horas después y está bajando un 1%. Entonces, yo me planteo muchas veces, digo, cualquier persona que esté viendo este texto a las 11 de la mañana, decir, este tío no se ha bebido algo por la mañana o qué le ha pasado y tal, ¿no? Porque es que está pegando unos vuelcos espectaculares, sobre todo el IBEX 35. Y si quieres empezamos por ahí, ¿qué le está ocurriendo? Porque están buscando suelos y parece que van a tener que coger el pico para hacer otro suelo todavía por debajo, ¿no, Sergi? Sí, bastante bastante leña en lo que venimos comentando, Fran. De hecho, no puede sorprender a nadie lo que está haciendo el IBEX, al menos los oyentes que nos escuchan a nosotros, ¿no? Realmente está débil, hace tiempo que lo está, y a la que el resto de mercados pues estornudan un poquito, que como hemos comentado, pues después de una sobrecompra tan fuerte y de unos rallies impresionantes en el DAX alemán, en el Nasdaq, en el S&P 500, pues tiene cierta lógica, o mucha, diría yo, hacer consolidaciones o correcciones que de momento siguen siendo totalmente lógicas dentro de un contexto alcista. Quiero decir que son correcciones moderadas, que en principio no alteran todavía la tendencia principal alcista, pero que ocurre con esos mercados, como es el caso de IBEX, que están débiles, que realmente no se puede decir en ningún momento que hayan estado alcistas. Pues que cuando esos mercados corrigen, pues el IBEX realmente tiene sus caídas muy importantes, perfora soportes de cierta importancia y profundiza más en su ya tendencia bajista, ¿no? Recuerdo la última intervención que nos preguntaban por varios valores españoles, Telefónica, Santander, los directores, y ya lo comentamos, realmente no están interesantes, lo mismo en la mayoría del sector financiero. De momento seguimos viendo que el IBEX no levanta cabeza, y lo que sí que, como vengo comentando, yo tengo la intención de que su diferencial no va a tender a alejarse mucho más del actual ya. Mm-hmm. Es verdad que estas jornadas se ha caído, no ayer concretamente, que ayer pues cayó un poquito menos, por ejemplo, que el DAX, pero sí que antes de ayer cayó bastante más. Han habido estas últimas jornadas bastante más fuerza por parte bajista de Libes, ¿no? Pero ayer en concreto no es un poquito mejor que el DAX, ¿no? Pero ya digo que hay que ver un poquito el resto de mercados. Fíjate, ahora el IBEX sube un 0,20 y ya tenemos al DAX subiendo un 0,66. Realmente la debilidad está clara ahí, y de momento, pues ya digo, en términos generales hay que ir mirando valor a valor. La mayoría de valores españoles, insisto, hay algunas, por supuesto, pues están con un sesgo más bien bajista, y de momento no interesan hasta que el mercado no nos dé una señal de que la presión compradora vuelve a retomar el control de los precios, que para nada es así en el caso del IBEX. Y bueno, me gustaría también preguntarte por lo ocurrido ayer en la huelga general aquí, durante la emisión que hacíamos por la mañana y también la de la tarde. Pues yo recomendaba a los oyentes que un poco pues buscaran otras fuentes de información alternativas, porque si se centraban en lo que decía el gobierno o lo que decían los sindicatos, pues eran diametralmente opuestas. El gobierno decía que pues una jornada normal, como otra cualquiera, que apenas debería tener incidencia, y los sindicatos pues 85, 90, incluso 100% de seguimiento. Así que no se sabe muy bien pues cómo quedó la huelga. Parece ser que no tuvo tanta respuesta como la anterior, si nos centramos en datos empíricos, que es el consumo de energía eléctrica, que bajó pues un poquito menos que en la última convocatoria de huelga. Pero no sé si tú has notado, vas más o menos por los gráficos del IBEX, tema de prima de riesgo, algo de que se haya dejado sentir la jornada de huelga ayer en el entorno económico español, o prácticamente pues ha pasado desapercibida, Sergi. Bueno, yo, mi impresión es que a nivel bursátil, como ya habíamos comentado, pues estaba descontado. Sí que es verdad que ayer vimos pues una jornada de caídas, pero bueno, como te comentaba, de hecho incluso cayó más, por ejemplo, Alemania que España, ¿no? Yo creo que en principio en línea, ¿no? A nivel bursátil en línea. El IBEX, de hecho, perforó un soporte de cierta relevancia ya en el cierre del lunes. El viernes pasado, y bueno, pues ya digo que las inercias están ahí mantenidas, ¿no? En cuanto a las cifras, pues sí, es potencial al principio, ¿no? Pues a nivel periodístico, pues, más para vosotros, ¿no? Que sois esos periodistas, pero pero siempre resulta curioso, ¿no? Es decir, este yo a veces tengo la sensación que nos tratan un poco de tontos, ¿vale? Es decir, sí. Porque en mi opinión, de hecho ayer, por ejemplo, oí, supongo que a nivel estatal puede hacerse igual, ¿no? Pero oí aquí al portavoz del gobierno catalán sobre la vaga en el sector público, que evidentemente es la que ellos pueden controlar más, ¿no? Insisto que a nivel estatal imagino que se puede hacer igual. Ellos dijeron que las cifras las iban a dar exactas, porque en este caso es muy sencillo de cuantificar, ya que hay que pagar las nóminas. Por lo tanto, el día de huelga, pues como todos sabemos, realmente se descuenta del sueldo. Sí. Solamente el gobierno las cifras las tiene en el sector público de manera irrefutable. De acuerdo. Otra cosa es el tema de las manifestaciones. Aquí en Barcelona hubo, y lo mismo, unos hablan de 400.000 y otros de 40.000. Sí, es que es una cosa curiosísima. ¿Cómo puede ser? Esto no. Yo creo que tanto unos como otros en ese sentido nos tratan de todo, como te decía, ¿no? De una cosa en otra, seguro. Pero a nivel de seguimiento de la huelga, insisto, en el sector público, eso sí que es, si el gobierno quiere dar las cifras, las da de manera exacta, ¿vale? Se sabe muy bien quién ha ido a trabajar y quién no, ¿no? Y yo entiendo que esas cifras se darán, se conocerán, ¿no? Mi sensación a nivel de seguimiento difiere mucho, la verdad. Yo aquí en mi entorno pues vi bastante tranquilo, o sea, bastante gente trabajando, los comercios, ya te digo, eso estaba todo bastante abierto. Sí que se notaba mucho a nivel de tráfico, por ejemplo, que la cosa estaba más tranquila, ¿no? Mm-hmm. Hay colegios que cerraron, o sea, colegios que hubo mucho seguimiento, colegios que menos, ¿no? como siempre decimos, habrá ido por barrios, ¿no? Pero la verdad que yo, las cifras que he oído de los sindicatos, me parece, no sé si las que algo menos son ciertas o no, ¿eh? No sé, porque creo que un 15-20% en el sector, pero los sindicatos he oído 100% en algún caso, parece casi de cachondeo decir 100%, sí, sí, sí. 80-90%, porque bueno, es que eso es todo el mundo. Ya, claro. Eso es, o sea, más de 70-80% es prácticamente todo el mundo. Y no creo prácticamente en ningún sector. Bueno, algún habrá los que tienen totalmente controlados, que hay mucha presión, pues, por ejemplo, en el sector transportes y demás, pero quizás sí que hay más seguimiento. Pero ya digo que me parece que las cifras se inflan de manera exagerada. También es verdad que, por ejemplo, no me hagas decir en el medio, pero he leído. No sé si es verdad o no, a oyentes de Madrid podrán corroborarlo, porque ni tú ni yo estamos en la capital, pero he leído en un medio que Madrid tuvo las luces de la calle encendidas todo el día para porque ya sabes que una de las medidas que se usa es el consumo eléctrico, ¿no? Para valorar, porque eso es una cifra bastante objetiva. Empírica, sí, sí. Es que ahí empírica, no... correcto, ¿no? Y entonces pues leía que insisto, desconozco la veracidad del dato, pero he leído que Madrid tuvo muchas zonas todo el día encendidas para así aumentar el consumo y hacer ver que la huelga era inferior. Ya. No sé si será cierto. Yo también lo leí, pero bueno, aunque tengas en Madrid, pero claro, en Madrid, en el entorno de toda España, pues tampoco, aunque tengan todos los ayuntamientos encendidas. Sí, por supuesto. Pero bueno, no, supongo que claro, a sus cifras, supongo que darán las cifras a nivel de cada región, dará las suyas, pues por supuesto Madrid dará las suyas, pues si esto es cierto, pues de esta manera, pues Madrid entiendo que puede decir que hay menor seguimiento. Ya digo que no lo sé si es verdad. Hombre, si es así, me parece un poco, ridículo. Desde luego. Pues hacer hoy... eso, es decir, que sea serio, ¿no? Hacer eso. Pues si te parece... Que insisto que no lo sé, porque con la... Bueno, tú que eres periodista, conoces muy bien cómo va el tema, ¿no? Pero hay que ser muy prudente, porque uno, tanto ayer como hoy, pues coge la portada del ABC, de Amazon, o coge la portada del País, o La Vanguardia, ¿no? Parece que sea otro sitio, ¿no? Sí, países diferentes, sí. A mí me da mucho... Noticia, ¿no? Se enfoca desde unos puntos de vista... A mí me da esa sensación cuando leo los diarios, me da esa sensación de que están escribiendo en países diferentes y resulta que escriben en el mismo, pero claro, la visión de las noticias están diametralmente opuesta en casi todos los casos, que dices, pues no sé, da la impresión de que estos tíos pues están escribiendo en Francia o en Alemania o en un país que no es este, no sé, cosas muy muy extrañas. Pues Sergi, vamos a meternos en nuestro negociado, el negociado de economía, actividades bursátiles, etcétera, y para posicionarnos en el inicio de sesión, pues vamos con esos datos que habitualmente tomamos como referencia. La prima de riesgo ha bajado ligeramente, estábamos en 368, creo que llegamos en la sesión de ayer, y en las últimas horas pues ha bajado ligeramente, tampoco mucho, estamos en 362 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro se ha revalorizado ligeramente con respecto al dólar, 1,337, y el petróleo Brent, que ha subido un poquito, pero como había bajado ayer, pues más o menos nos hemos quedado más o menos en el mismo sitio, 1,122,840 dólares por barril. El oro, que sigue intentando pues superar esa resistencia de los 1.300 puntos o incluso por debajo, y está todavía ahí, 1.655 puntos. Y hoy tenemos un dato también fundamental. Mucha gente, muchos periodistas, muchos analistas, tanto políticos como económicos, estaban haciendo cábalas de cómo serían los presupuestos generales del Estado que iba a presentar el gobierno del Partido Popular el 30 de marzo. Pues hoy ya no caben cábalas. Hoy, aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando sea la rueda de prensa del Consejo de Ministros, vamos a saber con pelos y detalles y señales, vamos a ver exactamente cómo son los presupuestos. Entonces, ¿crees que el hecho de que presente los presupuestos y que haya pues un montón de recortes, o incluso del 15% por ministerio, puede repercutir en positivo en la marcha del IBEX, que está mirando de reojo a ver cómo va el entorno económico, Sergi? Pues pudiera ser, Fran, pudiera ser, pero claro, lo importante es destacar en este tipo de noticias es que si realmente están en el mercado o se habla de ellas, es que lo más probable es que el mercado las tenga recogidas en más o menos medida, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa es la duda que tenga. Sí que a priori parece que el sentido común nos dice esto que tú comentas, ¿no? De que debéis poder recogerlo. También hay que ver un poquito cómo se hace el recorte y dónde, ¿no? Porque este es el gran problema y sabes que pues, lo mismo que decíamos ahora con la prensa, pues ocurre igual en la economía, ¿no? Es decir, pues hay muy partidarios de que hay que hacer recortes y cambios, pues, hay completamente contrarios y diciendo pues que esto va a afectar en gran manera al poder adquisitivo y por lo tanto rebajar el consumo. Como siempre, seguramente ambas partes tienen razón y es verdad que estoy seguro que al gobierno popular no le gusta hacerlo, en el sentido de que es, pues, sin duda afecta un poco mucho al poder adquisitivo de la gente. Por ejemplo, si tú rebajas el sueldo a los funcionarios, pues evidentemente estás afectando al poder adquisitivo de estos y esto afecta al consumo. Si tú tienes que hacer menos inversión, pues esto afecta a la inversión del Estado y, por supuesto, pues afecta al PIB y a los trabajadores que dependen de ellos, etcétera. Sin duda hay una afectación. El problema es que si tú, cuando tú tienes déficit, todos los oyentes entienden claramente que es deuda, ¿no? Quiere decir que te tienes que financiar. Y para financiarte necesitas gente que te deje ese dinero, ¿vale? Cuando tú estás viendo que los mercados financieros pues te están haciendo cada vez pagar más por tu deuda, incluso pues, en ciertos momentos se ha hablado de que si no se colocaría, pues realmente estás un poco atado de manos en el sentido de que no. O sea, realmente si no consigues financiarte, el déficit es ficticio. Estamos de acuerdo, con lo cual estás un poco obligado a rebajarlo, obligado porque si vas a llegar a tipos de interés como ha llegado Grecia, pues ya sabes dónde acaba eso, ¿no? Con lo cual, sin duda hay que mantener controlado el coste de la deuda en términos razonables del déficit, porque si no, nos vemos abocados claramente al desastre. A costas, ya digo, de probablemente afectar al crecimiento. Y este es el gran dilema como siempre el término medio, ¿no? ¿En qué punto se hace? ¿En qué partida se hace? ¿Dónde lo podemos hacer de una manera que afecte menos al crecimiento y sí al gasto corriente, etcétera? Habrá que ver un poquito, yo creo que la clave va a estar en la letra pequeña, ¿no? O sea, en cómo se hace, en qué partidas, en qué ministerios. Yo creo que el mercado va a estar atento a eso, ¿vale? Donde puede estar el matiz es en eso, porque el mercado tiene claro o está bastante descontado que va a haber un tijeretazo fuerte, ¿no? Si no fuera fuerte, entiendo que el mercado lo recogería negativamente, y si es fuerte, en principio tiene que estar en línea, y veremos un poquito el desglose, pues si el mercado le da un matiz más positivo o negativo, ¿no? Y como siempre, si hay alguna sorpresa, ¿no? Eso es lo que evidentemente mueve más a los mercados, la incertidumbre y las sorpresas. Así que, sin duda, muy interesante, ¿no? La comparecencia de hoy, muy atentos a ver los datos y, lo que siempre decimos, a ver la reacción del mercado a esos datos, que es al final el que nos da las valoraciones reales de las cosas, cómo se toman las acciones, las noticias. Yo siempre he pensado que para economía, que lo ideal sería poner a una ama de casa con dos hijos o un marido, pues ponerla al frente de economía, que llevan la economía familiar, la doméstica, fantásticamente bien, porque claro, tienen que ajustarse a un presupuesto y no se salen de ahí, y lo único que tendría que hacer pues ampliar un poco, en vez de para 4 personas, para 47 millones de personas, pero más o menos yo creo que les saldrían las cuentas, ¿no crees, Sergi? es una buena analogía. Sí, a ver, estos los defensores del déficit cero pues apoyar un poquito esta teoría, pero bueno, sí que es verdad que los estados pues suelen jugar por el déficit un poco. Pero bueno, ya hemos hablado largo tendido sobre esto. El problema real es que cuando hay superávit, los estados no aprovechan el tirón. No aprovechan el momento para recortar sus déficits de manera muy notable, ¿no? Y este ha sido así también en España, ¿no? Se aprovechó el auge cuando lo hubo para dejar unos superávits realmente muy fuertes. Sí que hubo superávits, pero te digo, no en grandes cantidades. Por ejemplo, pues en Italia todavía incluso más, pasó igual. Sino, bueno, que tal, la verdad que lleva muchísimos años con casi crecimientos muy bajos, pero bueno, digo que es una pauta política en general, ¿no? No se aprovechan los buenos momentos como se debería, porque entonces pues está contento, entonces no se piensa en protegerse del posterior ciclo bajista, que siempre viene, siempre. Entonces, es cuestión, la única duda es cuándo viene. sea, ¿cuánto tardará? Si tardará 2 años o tardará 15, pero siempre hay ciclos, porque las personas somos así y la economía son personas. Entonces, si cuando estamos en un momento de auge, los políticos realmente se preocuparan en sí, de acuerdo, estamos bien, estamos contentos, vamos evidentemente a gastar y a invertir y a mejorar el país, pero también vamos a preparar a preparar la economía, pues adaptándola, cambiando pues aquellos sectores que pueden provocar burbujas, vamos a intentar ir frenándonos, vamos a intentar cambiar el mix de económicos, y queremos que haya más industria, queremos que realmente hay poca preocupación, y la preocupación viene cuando estamos así, digamos, unos años ocupados, y entonces realmente el margen de maniobra es mucho más estrecho, claro, ese es el recurso que cuando, ahí está. En el caso de la madre se comentaba, pues, imagínate que esa madre se quedan todos sus miembros en paro, pues bueno, realmente pues tienen poco margen de maniobra, lo que tienen que hacer es intentar gastar menos, a ver si en algún sitio saca algún ingreso más, aumenta los ingresos de alguna manera, pero realmente lo entiende muy difícil, porque encima el resto de sitios donde ella puede ir a buscar ese dinero probablemente no se lo dan. Bueno, está en una situación complicada. En cambio, cuando todo el mundo tiene mucho trabajo y va muy bien la casa, pues entonces pudiera a lo mejor hacer inversiones en cosas que le producieran mayor producción o en elementos que gastaran menos, etcétera. Pero bueno, eso es la política, que ya sabemos que realmente es complicada, ¿no? Pues si te parece, vamos ya a conocer qué es lo que están haciendo los índices que acaban de abrir en Europa, y también pues conocer lo que hicieron al cierre las bolsas en Estados Unidos y también en Japón. El IBEX 35 sube ahora mismo un 0,40% por encima de los 7.900 puntos, el índice belga sube un 0,29%, el DAX alemán sube un 0,71%, el CAC 40 un 0,92%, el FTSE londinense un 0,37%, el PSI portugués es el único que está en negativo, 1,27%. Hacia abajo, el Eurostoxx 50 que sube un 0,72, el ECO 10 que sube un 0,50, y los datos del FTSE MIB milanés no los tengo, no están actualizados, están en lo de ayer, no sé si llegarán ahora o habrá una jornada festiva, eso ya lo miramos, no hay ningún problema. Hace una horita aproximadamente cerraba el índice japonés, el Nikkei, bajaba un 0,67%, pero sigue manteniendo los 10.000 puntos. Y en cuanto a Wall Street, pues hubo de todo. El Dow Jones subió un 0,15%, mantiene los 13.100 puntos. El Nasdaq 100 bajó un 0,32%, aunque sigue manteniendo los 2.700. El S&P 500, que mantiene los 1.400, perdiendo un 1,17%. Y el Nasdaq Composite, que se dejó un 0,85%, pero sigue por encima de los 3.000 puntos. Y rápidamente, y antes de ir a las consultas de los amigos oyentes, vamos a dar un repaso de los titulares que nos encontramos en la prensa económica. El gobierno aprueba hoy los presupuestos más austeros de la democracia. El IBEX corta su espiral bajista justo antes de los presupuestos y del Ecofin. Estamos comentándote los titulares de la revista del diario económico Expansión. El IBEX en el punto de mira, los valores más cercados por los bajistas. Alierta, expresidente de Telefónica, ganó 10,2 millones de euros entre sueldo, bonus y acciones. El fracaso del paro despeja el camino a Rajoy para profundizar en las reformas. Aquí el diario Expansión habla de fracaso. El bono convertible, 2 puntos, la patata caliente de la Junta de Santander, y las comunidades que incumplan el objetivo de déficit podrán ser sancionadas a partir de mayo. Las ventas del comercio minorista, un dato que también esperábamos, moderan su caída en febrero al 3,4%. Y noticias de empresa, Sabadell hace caja con la venta del 20% del mexicano Banco del Bajío. Y Hacienda dará las licencias de juego online antes del mes de junio. Pasamos al diario 5 días, tras el 29M, el tijeretazo del gobierno, huelga poco general, también 5 días coinciden que el paro pues no tuvo un seguimiento como se esperaba, como dicen los sindicatos. El día después, para empresarios y sindicatos, hoy 30 de marzo, el IBEX intenta la remontada, y Pimentel alertó de la grave situación de Iberia en el informe de mediación. Ya sabes que Pimentel, que fue ministro de Trabajo en su día con Aznar, está actuando como mediador en algunas convocatorias de huelga, en este caso pues Iberia, pilotos y esa línea de bajo coste. Unicaja y Caja España, Duero, aprobarán hoy su fusión. Bankia sacará más provecho a los seguros para cumplir con Ordóñez y Barapalo al proyecto de refinería del grupo Gallardo en Extremadura. y los accionistas de Santander. Seguimos con alguna noticia más de empresa. Votan reducir el consejo del banco. Y nos vamos con el que nos quedaba, que es el diario El Economista. El Economista, que lógicamente pues se abre con un poco la resaca de la huelga y con lo que está haciendo ahora mismo el IBEX 35. Habla de una tímida reacción alcista en el IBEX 35. El ajuste del gobierno de Rajoy asciende ya a 47.175 millones. Un conflicto ascendente, se refiere a lo ocurrido ayer con la huelga general. El Eurogrupo examinará hoy los presupuestos de España de 2012 y el parqué español registra la menor negociación desde 2004, casi nada. Hay un plan B para el stock inmobiliario, hay un reportaje interesante que, como los bancos pues tienen que deshacerse de todo ese patrimonio inmobiliario que tienen, pues parece ser que van a poner en marcha ese plan B. Y el tabaco bajará, no se suben los impuestos a las marcas baratas. Y prácticamente pues el resto de noticias pues las mismas que encontramos en los otros medios. Noto que hay pocas referencias a la jornada de huelga y que ya pues han pasado página y se centran en lo que va a ser hoy noticia, pues aproximadamente al mediodía en el Consejo de Ministros lo aprobarán y supongo que después en la rueda de prensa posterior pues conoceremos al detalle los presupuestos generales del Estado. Teníamos unos presupuestos no prorrogados, se podría decir parcheados, porque claro que el cambio de gobierno nos pilló entre un año y otro y no se pudieron hacer, y entonces con 3 meses de retraso, aunque se aplicarán o entrarán en vigor en mayo aproximadamente, pues vamos a tener ya nuevos presupuestos. Estrenamos presupuestos, tenemos algún estreno de momento, no estrenamos otra cosa, pero por lo menos presupuestos podemos estrenar, ¿verdad, Sergi? Algo es algo. Sí, y ahora ahora aprovecho para decir, ya que he dado un poquito a los sindicatos, les voy a dar un poquito al gobierno también, porque realmente lo de esperar a las elecciones andaluzas para presentarlos, pues me parece la situación que estamos surrealista, ¿no? Desde luego. La verdad que bueno, lo que decíamos de los políticos, que piensan demasiado en sus intereses políticos, y deberían pensar más en los intereses generales. Ya lo he dicho y ahí queda. Pues vamos ya con las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que hay tres vías. La telefónica, tienes un contestador. Si marcas el 917519721, repetimos, 917519721. La otra vía es a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y hay una tercera vía, entras en elmundobursatil.es, pinchas en foros y allí buscas el canal Consulta para los Analistas de Economía y Finanzas. Nosotros recolectamos todas esas consultas a través de las tres vías y se las trasladamos al analista en este caso. Y hoy, 30 de marzo, por la mañanita, tenemos al amigo Sergi Sánchez, que va de sersansistemas.com, que va a contestar a todas las cuestiones. Estamos en directo, 35 minutos sobre las 9 de la mañana, en Península y Baleares, y una hora menos en Canarias. Pues Sergi, vamos con ellas. Quique nos pregunta: quiero quitarme acciones de Coca-Cola y el 1 de abril paga dividendos. ¿Cuál es el mejor momento para sacar una mayor rentabilidad? ¿Si antes del pago o después? Esta es una pregunta muy muy interesante y además que es una coyuntura en la que se deben encontrar muchos inversores. Sergi, ¿qué le puedes decir al amigo Quique? Pues voy a decir al amigo Quique, quizá le va a sorprender, pero realmente es el mismo. Exactamente, no hay diferencia desde un punto de vista de la rentabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, cuando una acción paga dividendo, este importe pagado se descuenta del precio, con lo cual lo único que hacemos es que nuestras acciones, pongamos ahora Coca-Cola, no es exactamente lo que pagan, entiendo que no será mucho, pero ayer cerró a 73,81. Pongamos por un suponer que paga 81 céntimos, pues mañana Coca-Cola abre en 73, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo único que hemos hecho es cambiar una... Es como si hubiéramos vendido una pequeña parte de la acción, y esa parte de la acción nos la dan en dinero. Por lo tanto, nuestra situación, desde el punto de vista patrimonial o de rentabilidad, es exactamente la misma. Digo más, incluso cobrando el dividendo en una acción internacional probablemente es menos, dependiendo un poquito del broker, dependiendo un poquito de ciertos factores, pero por el hecho de la doble retención, ¿de acuerdo? Ya que seguramente nos van a hacer retención allí en la meta y nos van a hacer retención aquí en España. Por lo tanto, luego esta retención se puede intentar recuperar vía IRPF, pero es un proceso que tiene... que si es solo una acción, por ejemplo, pues muchas veces no se hace, ¿vale? Y y muchas ocasiones este dinero se acaba perdiendo, ¿verdad? Con lo cual hay que fijarse en eso, preguntar en su broker cómo es y la doble retención. Pero ya le digo, la pregunta para mí, en todo caso, es que me diga, yo es que la tengo que vender. Esto es quizá lo que nos dice Kike, yo es que tengo que vender, ¿vendo antes o después? Yo personalmente, si tengo que vender, vendería antes, por evitar este problema que decía de la doble retención, y, ¿vale? Porque incluso si es doble o no, le van a retener, o sea, esos 0,81 no se los, este supuesto, ¿no? Como he dicho, no se los van a abonar, porque le van a hacer una retención aquí española, que insisto, ya le van a hacer una retención en Estados Unidos antes, ¿vale? Con lo cual, en mi opinión, antes. Ahora bien, ahora volviendo un poquito al análisis propio de la acción, si no tiene que vender, el momento para vender es ninguno, ¿de acuerdo? Porque la acción está alcista, además impresionantemente alcista, muy sólida. Bueno, no solo alcistas, sino que está en máximos históricos, ¿de acuerdo? Y ayer volvió a hacerlos, o sea, lleva ya varios días haciendo máximos históricos, ayer con una gran subida en contra, además de mercado, demostrando una gran fortaleza. Pues acabó en máximos. Es verdad que se habla del efecto fin de trimestre, que se da bastante, es un efecto que es verdad en los fondos de inversión. Porque quieren tener en sus, sabes que trimestralmente los fondos pues presentan sus posiciones, y suelen presentar normalmente lo que llaman las mejores posiciones de las peores. Normalmente quieren presentar sus informes que en este a los informes trimestrales, en esta información conste las acciones que no están haciendo bien. Si tienen alguna, por decir una hora americana, Phil Solar, por ejemplo, que lo está haciendo mal, pues normalmente la suelen vender para que los inversores no vean en esos informes que la tienen en cartera, y suelen comprar aquellas acciones, porque uno ahora recibe el informe y dice, hombre, la Coca-Cola, hostia, pues Coca-Cola va muy bien. Bueno, pero ellos no saben que la compraron justamente el día antes, de acuerdo, claro, del informe. Con lo cual, hay un poquito de picaresca, y por eso sí que es verdad que en los fines de trimestre normalmente las acciones, no siempre, pero hay muchas veces que ocurre, en las acciones que lo han estado haciendo muy bien lo hacen mejor estos días, las acciones que lo han estado haciendo muy mal, pues también lo hacen mal en estas jornadas. Ya digo que evidentemente como nada en bolsa, no hay ninguna regla absolutamente que se dé 100% de las veces, pero sí que es una pauta que se suele dar. Pues no sería de extrañar que en Coca-Cola pues se esté dando, ¿vale? Con lo cual espero haber respuesto a Kike la pregunta que me hacía sobre el dividendo. Perfecto, pues vamos con más consultas. En este caso es Peter, así tal como suena, nos pregunta por un gigante automovilístico, por Renault, el CAC 40, también estaba dando las de arena esta semana, y no sé si a este valor le habrá repercutido negativamente. ¿Qué le puede decir al amigo Peter, Sergi? Bueno, Renault sí que es verdad que en el sector autos a nivel de muy largo plazo pues habían hecho mucho mejor las alemanas, de acuerdo, que están son máximos históricos, no así, no tanto las francesas, que sí que podemos decir que están en un ciclo alcista, pero que no tan avanzado, ¿no? De hecho no están por encima de los máximos del 2011, ¿no? Pero Renault, ya te digo, en este último rally, el que viene desde finales de noviembre, finales de diciembre, del sector, realmente lo ha hecho muy bien, ¿no? Ha tenido subidas realmente muy, muy, muy importantes, que no sé si Peter habrá aprovechado o no, pues no sé si está dentro de la acción o no. Pero bueno, hemos tenido subidas realmente, si no me equivoco, del orden del 90%, ¿no? de qué envergadura hablamos. Y tras estas fuertes subidas, pues el valor está consolidando el lateral, algo que debemos entender que es positivo, ¿no? Es una acción que sube un 90%, que luego, pues sencillamente, en vez de caer con fuerza y corregir en profundidad, pues se dedica a mantenerse en lateral, pues en principio considerar realmente una señal de fortaleza, ¿vale? Por lo tanto, yo si estuviera en el valor y fuera un inversor de medio y largo plazo, no me preocuparía lo más mínimo, y me fijaría pues en primer nivel, a fijarme para empezar a pensar en correcciones más serias por debajo de la zona de los 37 euros. Sí que perdiendo 37 euros, podríamos pensar que pudiera iniciar alguna corrección de esta gran subida que comentábamos, pudiéndole dar filtro quizás hasta la zona de 35, ¿vale? Máximo me daría esa zona. Entre este rango 35-37, en el caso de que el valor que lo quiera, debería estabilizarse, y ya digo, si no lo hiciera, sí que la recomendación sería vender o reducir. y mientras no lo haga mantener. Si está pensando en entrar, pues sí que a muy corto, pues se leña un poquito con los mercados, pues sí que necesita una pequeñísima corrección, pero pues se pudiera plantear comprar con esto, lo que decía, en la zona de 37. Hay que ver ahí el resto de la cartera, la exposición, la gestión monetaria de este inversor. Recuerdo que cuando hablamos de una recomendación sola de una acción, siempre es complicado porque realmente los inversores no compran una acción sola, sino que tienen una cartera diversificada, y eso es lo que realmente hay que mirar, ¿no? Exactamente. La totalidad de la cartera. Por eso siempre es difícil a veces dar respuestas únicas, ¿no? Intentamos abarcar los distintos perfiles, ¿vale? Perfecto. Entiendo que pudiera entrar con stop en 35, pero ya digo que depende un poquito de la exposición que tuviera en el resto de valores. Perfecto, pues vamos ya con otra consulta. Nos la hace María y nos pregunta por un clásico que últimamente está entrando bastante en el consultorio de Economía y Finanzas. Es Procter & Gamble. ¿Qué le puede decir a la amiga María? Bien, Procter está también como, bueno, no todas, porque también hay alguna oveja negra en Estados Unidos, pero pues muchas menos, ¿no? Lógicamente muchas menos. Realmente la tenemos deambulando por sus máximos históricos. Nos ha superado recientemente, y es verdad que le está costando mucho alejarse, ¿no? Parece que como que le hacen un poco de efecto imán, ¿no? Los tenía los máximos que hizo en 2008-2009, fíjate, de que hace ya bastantes años, pues estaban ubicados en la zona de los 66, más o menos, 66, 67 dólares, ¿sí? Que justamente es el precio que cerró ayer. Recuerdo, ayer cerró cayendo un poquito la acción, con una vela bastante tibia, pero lleva ahí en este rango, por debajo delimitado de la zona de los 66, por arriba delimitado de la zona de los 68, ¿vale? Fíjate que justo esta zona de los 67 queda en medio de este rango que comento, pues lleva ahí semanas como que sí, como que no, ¿de acuerdo? Es un mantener, incluso podríamos también incorporarla en cartera, porque entiendo que este stop de 66 es bastante razonable. En este caso hablamos pues de un dólar, ayer cerró a 67 con un céntimos, y el stop para mí es muy claro en la zona de los 66, el cierre siempre por debajo de 66. Y ya digo, la impresión es que si consigue superar estos 68, teniendo en cuenta que digo que están máximos históricos, pues que pudiera entrar en lo que llamamos técnicamente subida libre, que no es otra cosa, que es que el valor no tiene resistencias conocidas, y pudiera tener un rally de cierta importancia, ¿no? Uh-huh. Más bien, si pierde estos 66, sí que habría que al menos esta estrategia cerrarla, y entonces ya mirar soportes de más medio largo plazo que quedan bastante lejos, en la zona de los 63, no sé, 62.50 aproximadamente, de 62, 62.50, los soportes de medio largo plazo, que bueno, como siempre cuando un valor está alcista, pues lógicamente quedan alejados de los precios actuales. Pues seguimos con más consultas. Ya sabes que tenemos habitualmente, o siempre, no habitualmente, siempre, las tres vías: telefónica, correo electrónico y foro. Y a través de esas vías puedes hacernos llegar pues las consultas que estimes oportunas. Supongo que será un amigo, Salva, de Salvador, nos pregunta por Acciona. Y Acciona, hace muchísimo tiempo que no lo preguntaban aquí en Economía y Finanzas. ¿Cómo le va en el baile a Acciona, Sergi? Pues si decíamos que en Estados Unidos la rareza es la acción que va mal, en España es la rareza es la acción que va bien, ¿no? Lógicamente. Y Acciona pues no es una rareza, está en línea con el mercado español, y no es un esperar fuera. No nos dice Salva si tiene la acción en cartera o no. Es verdad que en el medio y largo plazo, pues la zona de los 47, 48 realmente ejerce un soporte realmente fortísimo, de acuerdo, fortísimo, con lo cual una aproximación en esa zona pues pudiera plantear el intento de que la acción se aguante ahí. Pero con mucho cuidado, porque esta zona ya se ha testeado en distintas ocasiones, y si se vuelve a testear, pudiera ser que fuera para perderlo. Esto hablando del más medio y largo plazo, pero en el corto, ya digo, está claramente en no tocar, y habría que esperar alguna figura de vuelta, algún intento de reconstrucción, que de momento no veo. Te puedo decir que por encima de 58 ahora mismo pues tendría mejor aspecto, mejor aspecto. Ahora mismo está en 52.23 en tiempo real, pero ya digo, hay que esperar que los precios nos dibujen alguna secuencia alcista. para nada recomendaría comprar Acciona, salvo, ya digo, en aproximaciones a esta zona, entre los 47, y con esto por debajo muy muy claramente fijado, porque puede perforarlo y pues hacer otro nuevo mínimo. Ya digo, los soportes luego quedan ya bastante bastante lejos, ¿no? Con lo cual, mucha atención a si lo llega a perder esta zona. Pues salimos del IBEX 35 y nos vamos, no sé si a Estados Unidos o al FTSE. Me da que, bueno, bien, no voy a decir nada, no me voy a aventurar porque no tengo ni idea. Y para decir esto, pues hay dos opciones, que creo que está o en Inglaterra o en Estados Unidos, pues es United Technology, que nos lo pregunta la amiga Ada 103, un habitual consultante aquí en Economía y Finanzas. ¿Qué le puedes decir? Y bueno, si el sector al que pertenece pues está funcionando más o menos bien, aunque también pues están haciendo unas correcciones allá en Wall Street y habrá que tenerlas en cuenta, supongo. Sí, sí, está. La que seguimos principalmente es UTX, que está en el NICE. Si es del sector aeroespacial, si no me equivoco, UTX Technologies es del sector aeroindustrial y concretamente aeroespacial. Bueno, pues sí, está en estas últimas jornadas, sí que ha corregido un poquito, no ayer concretamente, ayer pues tuvo jornadas de subidas, porque la verdad que tocó un soporte que es a corto plazo bastante bastante importante. Lo mismo aquí nuestro amigo o amiga no nos dice si la tiene en cartera, pero la verdad que la zona de soporte que tocó ayer es de cierta importancia. Y por lo tanto ejerce buen stop en el caso que tengamos la acción en cartera. Y en concreto me refiero a la zona de los 81 dólares, ¿vale? Y el justo de mínimos, fíjate que tocó clavado 81, ¿vale? Exactamente, ¿no? Y cerró al final en 82.32, ya digo, entró dinero en este soporte, que además tiene un gap ahí muy importante el día, en la apertura del día 9 de febrero, y ya digo, es una zona de soporte importante. Incluso si ya la tiene en cartera, que no lo sabemos, pues puedo utilizarlo para reducir en caso de que se pierda. Siempre hablando un poquito del más corto plazo, porque a medio pues ha seguido el rally general de los mercados, iniciado, como decíamos, en este caso pues lo inició un poquito antes, más bien en septiembre, porque la corrección que hubo en noviembre pues no llevó al valor a perforar mínimos, y bueno, desde noviembre, te digo, ha hecho una subida bastante importante, y ahora pues sí que llevamos cuatro semanitas un poquito atascada en esta zona, pero puede ser perfectamente una recogida de oxígeno, un descanso sencillamente para coger fuerzas y volver a subir, que a priori, ya digo, es el escenario que hay que favorecer mientras no pierda los 81 dólares. Por lo tanto, podemos entrar o incluso mantener, si ya lo tenemos en traslación por debajo de 81, si lo pierde sí que, en mi opinión, es que es mejor cerrar, y habría que ver un poquito, si quiere, pues nuestro amigo o amiga que nos vaya preguntando para dando niveles. Luego ya tenemos soportes fuertes en la zona de 70, entonces, bueno, quedan tan alejados que a veces cuando hablas de esta zona, pues claro, como hablamos cada semana, pues realmente es mejor ir revisando, ¿no? Porque evidentemente el precio semana a semana va dando nueva información, y pues puedes mejorar el nivel que hay actualmente, ¿no? Pero ahora el soporte de medio no lo... Pues mira, para mí está en la zona de los 70 dólares, que queda bastante lejos. Pues mira, cuando has hablado del sector aeroespacial, sector tecnológico y tal, al final te voy a hacer una consulta que bueno, es una empresa que ya te la haré al final, te la voy a apuntar ahí para que te la vayas preparando, que bueno, me llama la atención porque están haciendo unos robots muy revolucionarios, en el tema de la robótica lo bordan y presentan un robot y cada vez es más espectacular que el anterior, o sea, verdaderas maravillas. Luego, si quieres, lo miramos. No sé si cotizará en bolsa, pero bueno, si cotiza, es que es para hincarle el diente, pero ya mismo. Pues volvemos al IBEX 35, y no sé si a Bengoa le va un poquito mejor en el tema que a Acciona, que nos preguntaba Salva. Ángel es el que nos pregunta por esta acción. A Bengoa, ¿qué tal le funciona el tema? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? No, me temo que está bastante igual, ¿no? Está bastante en línea. Está bastante, bastante en línea con lo que comentábamos. Quizá un poquito mejor, ¿eh? O sea, si comparamos con Acciona, está mejor, pero en términos operativos, es lo mismo de momento, es esperar fuerte. La verdad que en el caso de Bengoa podemos trazar distintos soportes decrecientes que pudieran informarnos de que pudiera intentar encontrar suelo por estos niveles. Pero bueno, hay que que lo demuestra, ¿de acuerdo? Porque una cosa son las intenciones, son las posibilidades, otra cosa los hechos, ¿no? Porque la verdad que a mí no me ha gustado nada que fuera capaz de moverse por debajo de la zona de los 14-20, 14, y ahora mismo lo tenemos en 3-84, es una minuta bastante debilidad dentro de la ya tendencia bajista que arrastraba desde que perdió los 20, 19... 19 euros, ¿vale? Bueno, en mi opinión, lo mismo no nos pone Ángel si la tiene en cartera o no. Si la tiene en cartera, puestos llegados aquí, pues la verdad que el soporte de los 12, 80, 13 realmente tiene bastante importancia. Son los mínimos de 2010, concretamente marcó 12, si no tengo mal aquí, 12,90, o esta es la zona de referencia vigilar, 12,90, 13. Realmente ya se está acercando mucho, por lo tanto, quizás si ya la tiene. Sí. Pues sí que quizás esperaría esa zona, porque en caso de pérdida hablaríamos de una figura realmente muy bajista y muy peligrosa, porque teníamos una confirmación clara de un doble techo en un gráfico de largo plazo, visible en semanal, incluso en mensual, y nos estaría advirtiendo que con mucha probabilidad se nos va a los 8 euros, ¿de acuerdo? Con lo cual es una zona de soporte que entiendo que va a dar lucha, la zona de los 13 euros, y si la tuviera, pues la mantendría con stop ahí, ¿de acuerdo? Esperando ya a ver si de ahí se reordena. Y si no la tengo, esperaría. De momento, pues ahora mismo le puedo dar un teniente de referencia a vigilar la zona de los 15,80, 16, pero lo que decía antes, hay que ir valorando a ver qué comportamiento va teniendo la acción. De momento, esperar fuera y iremos viendo a ver cómo se comporta. Perfecto, pues vamos con otra consulta. Nos pregunta la amiga Ana sobre Agreco. Dice, para entrar ya mismo. Nos lo pregunta Ana. Y Agreco, pues no tengo ni idea de a qué sector pertenece y tampoco en qué índice se está jugando los cuartos. Sácanos de dudas, Sergi. Agreco es industrial, está en Londres y es... hace servicios empresariales, mucho auxiliar de la construcción, pero está clasificada como servicios para empresas, ¿vale? Pero hace que hace generadores y servicios sobre todo muy enfocados a la construcción y a la industria, pero alquiler de maquinaria, ese tipo de cosas. Me gusta que Ana me diga para qué me pregunta, ¿no? Para si es para entrar o porque la tiene. Para entrar ya mismo, no entraría porque, bueno, es un valor que está en máximos históricos, ¿de acuerdo? Lo que decimos siempre, una oportunidad para un momento para hacer las cosas y otro para arrepentirse de no haberlas hecho. Vamos un poquito tarde. Ahora bien, si Ana está siguiendo la acción, que entiendo que sí, pues lo vio muy bien, hay que estar atento. Ahora mismo arrastra una pequeña corrección de corto plazo. Si quiere entrar, ya digo, porque por las razones que sea ella quiere entrar, pues en caso de que supere los 2300 entraría, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos una pequeña figura de corto plazo de continuación. Con stop por debajo de los mínimos que ha hecho ahora, más o menos los 2200, ¿de acuerdo? Si supera los 2300, entramos con stop en 2200, ¿vale? Pero estoy buscando operativas de corto, yo digo que a nivel de medio y largo plazo vamos tardísimo, ¿de acuerdo? En caso que perdiera esto, tenemos soporte en 2100 y luego tenemos soporte en 2000, curiosamente, o no tanto, la verdad que los números redondos los va marcando muy bien y confirmando posteriormente con los soportes que es lo que tiene que hacer el precio, no solo porque sea número redondo, sino que luego el precio tiene que ir confirmándolos, pero digo, Agreco lo va haciendo de manera impecable. Yo digo que la tendencia es espectacular, y para que me entiendan lo que le quiero decir, realmente la tendencia de largo plazo, ¿de acuerdo? De largo plazo no cambia mientras no quiera 1500, ¿de acuerdo? Este es el por qué es difícil entrar en un valor con tanta tendencia, porque ya tendríamos que haber entrado antes, sencillamente, y que en el caso de querer entrar, pues hay que utilizar estrategias de corto plazo. Si nos sale bien desde este nivel, por ejemplo, supera 2300, y si nos va, pues a 2500, pues ya podremos empezar a trabajar con stops más amplios, intentar trabajar la posición con mayor comodidad. Pero ahora mismo, si quiere entrar a nada, tiene que buscar estrategias de corto plazo, y digo, superación de 2300, stop en 2200, porque a largo debería esperar a que perdiera 1500. Imagínate que entramos ahora y se decide a corregir y pierde 1500. Pues calcula la pérdida que nos supondría en un valor que es alcista. Exactamente, sí, sí. Un valor que es alcista y perderíamos pues un 30, un 40%. Un 30% aproximadamente desde precios actuales, ¿no? Con lo cual yo digo que ahora mismo está complicado para entrar en el largo plazo. Ese es otro parámetro en el que me he fijado últimamente, porque un valor es bueno Sí, es bueno. ¿Está en un buen sector? Sí. ¿Está en un buen índice? Sí. Pero también la tendencia, ¿es bueno pillarlo ahora? Pues no, porque como va tan acelerado, hay que esperar, como decía parece que era Ricardo, pues hay que esperar a las estaciones. No se puede subir a un tren en marcha, es mejor esperar a la estación, te subes tranquilamente, para el tren, taca, subes y sin problema. Entonces otro parámetro nuevo que además he aprendido desde que tengo a estos fantásticos analistas que me asesoran y además pues me enseñan un montón de cosas. Pues nos pregunta también Sara una cuestión, dice Imperial Tobacco para entrar ya y especifica con una operativa a medio largo plazo. O sea, no sería para corto plazo, sino para un poco pues más a medio largo, como nos dice Sara. ¿Qué le puedes aconsejar a Sara, Sergi? Exactamente lo mismo, le puedo aconsejar que he dicho en el caso de Agreco, es que sí. podría calcar el comentario. Evidentemente sí. Los niveles los cambiamos, es un valor que está en máximos históricos, con una tendencia espectacular, por lo tanto, muy buen valor, en un buen sector, una buena empresa, con buena tendencia, pero... No es el momento. Hay un momento para hacer las cosas, como decía antes... Y otro para arrepentirse, ¿no? Lo que decía Ricardo con tan buen criterio, que es un gran amigo y un gran analista, Ricardo. Y realmente, pues bueno, vamos tarde. Y digo lo mismo que antes, a corto plazo, ¿de acuerdo? Está en un lateral, consolidando las importantes subidas, normal, bueno, positivo. A principio lo más probable es que siga subiendo, porque de momento no vemos ninguna señal en contra. Por lo tanto, podemos intentar utilizar esta zona de débil soporte, que es la zona de los 2.460 o 2.450, para intentar incorporarnos a corto plazo. Me dice Sara que ella es una inversora de largo plazo. Le digo, si ella va a largo plazo y por la razón que sea quiere entrar, pues entra ahora. Yo le digo que para salirse de largo plazo, de medio plazo, al menos en los 2.200, ¿de acuerdo? Está en 2.556. O sea, el primer soporte, y ojo que realmente encontraríamos más abajo, más relevante, ¿no? Realmente para mí el más relevante está en 1.900, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que ya sería una pauta de debilidad relativa bastante importante perder 2.200, ¿vale? Por lo tanto, por debajo de 2.200 en el medio y largo plazo sí que tendríamos deterioro, pero antes que eso pudiera perder perfectamente este nivel que le he dado a corto plazo de los 2.450, 2.460 y corregir un poquito más y luego volver a subir. Bueno, es lo único que le puedo dar. Más o menos, tiene uno antes en 2.490 más débil y luego 2.460 Perfecto. Sin embargo, a largo plazo yo buscaría otras opciones que nos permitan controlar el riesgo de una manera más eficiente, porque es difícil controlar el riesgo en un valor tan alcista y que está, insisto, en máximos históricos. Pues venga, vamos rápidamente con... bueno, casi mejor lo dejamos para la próxima semana. Te iba a preguntar por Boston Dynamics, pero estamos prácticamente fuera de tiempo. El IBEX 35 va subiendo un 0,56% y ya apareció el dato del MIB milanés y está subiendo también un 0,11%, todo en verde en Europa y más o menos pues las cosas pintan más o menos bien. Pues Sergi, que llegan las señales horarias y aquí pues eso es inexorable. Un verdadero placer tenerte con nosotros. Te emplazamos, si te parece, para el próximo martes y nada, que te deseamos que pases un fantástico fin de semana, ¿de acuerdo, Sergi? Igualmente, la ponemos como deberes, Boston Dynamics. Venga, perfecto. Pues por nuestra parte, nada más, recuerda que Rosa María Jiménez estuvo en la producción y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos a las 9:05 y a Sachi Sánchez, que se me olvidó, puedes encontrarlo en sersansistemas.com. Volvemos, eso, 19:05, en una nueva entrega de Economía y Finanzas. Hasta entonces, muy buenos días. Bye, bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.